Y bueno, hoy participamos de este evento donde se firmó, digamos, con los bancos para poder obtener, digamos, el dinero para que podamos empezar las obras. Nosotros en el área técnica hemos entrado a todas las viviendas de los vecinos de los 6 barrios del proyecto piloto, que contempla 6 barrios. Y bueno, la gran mayoría ha venido y ha asistido a este evento. Y bueno, hemos entrado a cada una de esas viviendas, hemos medido sus viviendas, hemos hecho planos y hemos construido junto con los vecinos la idea de desarrollo de cómo se va a hacer la instalación interna en cada una de sus viviendas y qué posibilidad de mejoramiento de esas casas hay. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que, bueno, tiene que ampliar su vivienda, una habitación, un baño, porque son muchos viviendo en ese lote. Así que, bueno, existe esa posibilidad. Fideicomiso les da esa posibilidad de ampliar su vivienda. Y, bueno, junto con los chicos hemos desarrollado, digamos, el proyecto de cada una de esas viviendas para que esta gente pueda tener el gas y la casa soñada,